por ahí llamó la atención y vamos a hablar de una situación que se ha dado en la justicia. Algunos medios hasta llegaron a graficarlo como una guerra judicial por la situación de los presos pampeanos. Para que es un tema por ahí bastante técnico, bastante burocrático, pero vamos a tratar de echar un poquito, aunque sea de luz, para tratar de entender. En primer lugar, hay que mencionar que desde el año 2007 hay un convenio entre la provincia de La Pampa y el Servicio Penitenciario Federal para asegurar plazas para presos pampeanos, para procesados y condenados pampeanos. Bueno, después de 10 años, ese convenio, y a pesar de que la provincia cumplió su parte, como construir algunos pabellones en la Colonia Penal 4, nunca se cumplió. Y lo que sucede es que el Servicio Penitenciario Federal se maneja como un coto cerrado con sus propias leyes, en las que a veces no ingresan o no penetran las leyes de la democracia. La situación es que las comisarías y lugares de detención de la provincia de La Pampa están colapsadas, un colapso que se ha ido profundizando a partir de aquella época. Y esta situación de que el Servicio Penitenciario Federal no cumple con las plazas asignadas a La Pampa para albergar a presos de la justicia pampeana, complica las cuestiones edilicias y del sistema pampeano, y además sume a muchas personas en condiciones de detención infrahumanas y realmente totalmente inconstitucionales. Para poner los números, en 2007 La Pampa firmó un convenio con el Servicio Penitenciario Federal que lo obligaba a garantizarle 180 plazas en la Colonia Penal 4 y la Unidad 13 de esta ciudad. Ese convenio, a partir de la construcción de dos pabellones, estamos hablando de 10 años atrás, a partir de la construcción de dos pabellones, elevó la cuota a 300 presos, a 300 lugares, a 300 plazas. O sea que hoy por hoy el servicio penitenciario tendría que darle lugar a 300 pampeanos, 300 personas condenadas. Solamente en este momento hay 99, o sea, ni siquiera la mitad. Y hay 220 personas condenados pampeanos que están desperdigados en alcaldías, en comisarías de la provincia, en lugares que no deberían estar. Digamos, una persona condenada tiene el derecho y el sistema tiene la obligación de albergarlo en una cárcel que se presume que tiene condiciones mínimas de seguridad y de detención. Repito, 220 personas están cumpliendo su condena en forma anticonstitucional, si se quiere ilegal, en lugares de detención de la provincia. Esto ha derivado en estos 10 años en distintos tipos de presentaciones de la justicia pampeana, reclamando, no solo de la justicia pampeana, sino también del gobierno provincial, reclamando que se cumpla con ese convenio. El tema no es nuevo, viene de arrastre. Y lo que ha pasado esta semana es un coletazo de esta situación. Se han enfrentado, en cierta manera, los jueces pampeanos con la justicia federal. ¿Por qué? Porque dos jueces, los jueces de ejecución de pena, Martín Sarabia y Mauricio Pascual, que son los que tienen que controlar cómo se cumple la pena y en qué lugares, le dieron una orden al director de la Colonia Penal 4 para que deje de ingresar a presos de la justicia federal y termine de cumplir este convenio y de darle lugar a los presos pampeanos. Esta orden llegó después de una recorrida que se hizo por la colonia penal, en la que participó, por ejemplo, el fiscal Armando Agüero, y en la que encontraron que en realidad había, hace 15 días, había por lo menos entre 26 y 27 lugares desocupados en la colonia penal. Esto se desencadenó la orden de los dos jueces pampeanos y el Servicio Penitenciario Federal, a partir del director de la Colonia Penal 4, el prefecto Hugo López Almeida, en lugar de cumplir este pedido, hizo una presentación en el Tribunal Oral Federal, entendiendo que los jueces estaban excediéndose en sus facultades. Acá viene el origen del conflicto entre los dos estamentos de la justicia. El presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, que en este momento es el juez Pablo Ramiro Díaz Lacaba, ¿qué hizo con esa nota? Giró esa nota al fiscal Leonel Gómez Barguela, al fiscal del juzgado federal, para que tome cartas en el asunto ante la posible comisión de un delito de acción pública. Esto lo remarco, digamos, porque en el informe que publica el Diario de La Pampa se tuvo acceso a esa presentación y el presidente del Tribunal Oral Federal escribe de puño y letra, firma esta cuestión, digamos, le pide que tome cartas en el asunto ante la posible comisión de un delito de acción pública. A partir de esto y de la difusión de esta situación, han reaccionado las instituciones de la justicia pampeana. En primer lugar fue la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, respaldando a los dos jueces pampeanos y hablando específicamente de un ataque de la justicia federal, y luego el Colegio de Magistrados también ha respaldado a los dos jueces. El presidente del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, Pablo Díaz Lacaba, ayer difundió un comunicado intentando poner un poco de paño frío, diciendo que él solamente transmitió esa nota para que el fiscal se ocupara. Digamos, no es menor, si bien no dice que se está cometiendo un delito, sí elevó la nota para que se investigue. Esto ha generado movimientos y resquemores y una especie de guerra entre los dos estamentos de la justicia. Como para terminar de cerrar el tema, digamos, es un efecto, un corolario más de esta situación que viene de arrastre de incumplimientos del Servicio Penitenciario Federal con ese convenio y de otorgar lugar para los presos pampeanos. Repito, el Servicio Penitenciario Federal se ha caracterizado por ser, después del advenimiento de la democracia, se ha caracterizado por ser una de las instituciones en las que ha mantenido prácticamente aislado del sistema democrático y de las leyes, y se manejan como un coto cerrado, sin dar explicaciones muchas veces, y generando conflictos como el que en este momento ha provocado este cruce entre la justicia pampeana y la justicia federal. Excelente análisis, contextualización perfecta, Gato. Solo te agrego un detalle nomás. Agregue nomás. Esto viene también de la mano de toda la política criminal que lleva adelante la Defensa Pública de La Pampa desde el año 2012-2013, en la que presentó, a partir de el defensor, los distintos defensores de ejecución, en el caso de Santa Rosa, de la primera circunscripción, Alejandro Ocio, los habeas corpus para repatriación de presos pampeanos que obtuvieron fallos del Tribunal de Impugnación Penal, obligando al Estado a garantizar el arraigo y las condiciones de detención. Recordemos que esto también generó en su momento un grave conflicto con el gobierno de Jorge, en ese caso con el ministro de Gobierno y Justicia, ¿cómo era? Ahora no me va a salir el nombre. Bueno, Rodríguez. También Rodríguez. Leonardo Villalba. Leonardo Villalba, ahí está. Leonardo Villalba, pero que tiene toda una historia esta conflictividad de las personas privadas de libertad. Sí, Cintia, lo tenía apuntado el dato en orden a la brevedad, lo había pasado por alto, pero sí, en honor de la brevedad. En realidad, digamos, esta situación que veníamos describiendo se potencia a raíz de un fallo del Superior Tribunal de Justicia que le da la razón a la presentación de las defensorías, y que obligó a la repatriación de los presos pampeanos que estaban en cárceles de fuera de la provincia, interpretándose que, digamos, estar desarraigado fuera de la provincia, lejos de la familia, es una doble condena, es como agregar un castigo a la condena que ellos estaban cumpliendo. Entonces, esta situación de colapso de los lugares de detención del gobierno provincial y de la policía provincial se vio potenciada, es como que hay un movimiento de pinzas, digamos. Por un lado, la cárcel federal no cumple con los lugares que tiene que otorgar, y por otro lado, hay más presos pampeanos en la provincia, porque justamente no se permite enviarlos fuera de la provincia, porque sería un doble castigo para ellos. Muchísimas gracias por tu aporte. Un abrazo para todos. Ahí estuvo Gustavo Silvestre con análisis político periodístico en este Señal que Cabalgamos. Me creo que me está por dar una CB porque no puedo enganchar las... Tranquila. Las palabras. No, claro, pero es el contexto, no es este caché. Este lugar es como una pequeña cueva. Yo acá me siento bien en este estudio. Después, pero bueno, tenés que salir a decir que estás viva, como hizo el Diego. Como el Diego, claro. Ahora van a salir audios. Ya volvemos con más Señal que Cabalgamos.